Hola, ¿qué tal te ha ido hoy? Se acabó la semana. Esto es Enciende la Noche. La mejor música que puedas imaginar a esta hora en la radio. Como cada noche de lunes a viernes, en el 102.3, en la única FM. Saludos de Rafa Arboleda. ¿Está lloviendo donde tú andas? Aquí, en el corazón de Andalucía, no nos podemos quejar. Pero bueno, ya avisaba el hombre del tiempo anoche que era aquí precisamente donde estaba todo liado. Por cierto, ¿has visto las imágenes de Japón? Tomando un café esta tarde me ha dicho alguien, ¡eh! Cuidado a ver si se van a cumplir las previsiones esas que hay para el año 2012. ¡Ay! ¿Qué tendrá que ver la naturaleza con todo lo que inventa o maquina la mente del hombre para justificar su existencia? Cuando lo único que hay que hacer es existir en vez de justificar lo que estamos viviendo. Y no dar explicaciones, desde luego, a nadie. O por lo menos, no a todo el mundo que lo pide. Bueno, que es fin de semana, que nos olvidemos de los malos rollos y a disfrutar de unas coplas. Ya sabes que Enciende la Noche intenta al menos llevarte buen rollito con buen ritmo. Y a ver si no caigo lo de siempre, que se me va algunas veces el ritmo de los pies y me entra un marchón a esta hora de la noche. Se acaba este 11 de marzo. Que no sé por qué, pero se está haciendo un hueco en los calendarios de efemérides. And have him a drink before he went home to her. Andy Wolo said hello, and he said hi, what's doing, whoa, said sit down, I got some bad news, it's gonna hurt. Said I'm your best friend and you know that's right, but your young bride ain't home tonight. Since you've been gone she's been seeing that Amos boy Seth. Well, he got mad and he saw red. Andy said, boy, don't you lose your head, 'cause to tell you the truth, I've been with her myself. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they harmed an innocent man. Well, don't trust your soul to no backwoods southern lawyer, 'cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, Andy got scared and left the bar, walking on home 'cause he didn't live far. See, Andy didn't have many friends and he just lost him one. The brother thought his wife must have left town, so he went home and finally found the only thing Papa had left him, and that was a gun. Then he went off to Andy's house, slipping through the backwoods quiet as a mouse, came upon some tracks too small for Andy to make. He looked through the screen at the back porch door, and he saw Andy lying on the floor in a puddle of blood, and he started to shake. Well, the Georgia patrol wasn't making their rounds, so he fired a shot just to flag them down. And a big-bellied sheriff grabbed his gun and said, why'd you do it? Judge said guilty in a make-believe trial. Slapped the the sheriff on the back with a smile, said supper's waiting at home and I gotta get to it. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they haunted the innocent man. Well, don't trust your soul to no backwoods southern lawyer, 'cause the judge in the town's got bloodstains on his hands. Well, they hung my brother before I could say the tracks he saw while on his way to Andy's house and back that night were mine. And his cheap wife had never left town, and that's one body that'll never be found. See, little sister don't miss when she aims her gun. That's the night that the lights went out in Georgia. Oh, oh, oh. That's the night that they haunted the innocent man. Oh, oh. But don't trust your soul and all backwoods southern lawyer, 'cause the judge in the town's got blood stains on his hands. Day after day I'm more confused, yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose, and I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind, and I'm counting on you to carry me through. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll. Joy that you've given me, I want you to know I believe in your song, in rhythm and rhyme and harmony. You've helped me along, making me strong. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Take aquí al menos está la noche para ni siquiera pensar salir de casa. Encender la chimenea, unas velitas y una cena ligera, pero que lleve algo de calor al cuerpo. ¿Te vienes? I was once out strolling one very hot summer's day when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, spill the wine, take that girl, come on, come on, spill the wine, take that girl, yeah, it's all yours, you gotta do it, spill that wine, spill that wine. Let me feel, let me feel, I can't feel. siendo difícil encontrarla. Te la pongo de vez en cuando con canciones o alguna te la recuerde. Todas las noches son mágicas si las vives con buenas coplas. Las de Enciende la Noche hasta la medianoche. 102.3, la única FM. Y en internet. Can you hear me calling out your name? Everywhere. You know that I'm falling and I don't know what to say. I'll speak a little louder, I'll even shout. With them.

recuerdes quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que esta noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí. Ser la flor que acaricia tu pelo. Mucho quería, pero más pudo el miedo. Hoy no hay golpe de timón que desate el enredo. Agua y sal, como el agua de mar que se va. El sonido de tu corazón. en Atocha 53, junto a la vía de un viejo tren. Un cuarto piso sin ascensor y una portera que se croché. A 4 metros de mi portal cuelga una placa de una pared. Desde un enero de cielo gris que marchito claveles de abril. A los gitanos les gusta el swing con bulerías y rock and roll. En el Candela no sirven ron y el camarero habla japonés. Maldito sea el despertador que me levanta siempre a las 10. Me busco un chino para empezar. En la nevera no hay que comer y tanta soledad que me viene a buscar y tanto por hacer. Yo no sé si podré. Vivo en Atocha 53. Atocha 53, junto a la vía de un viejo tren. Un cuarto piso sin ascensor y una portera que hace crochet. Carmen se viste para trabajar, sirviendo copas en el Guaynó. Un bar de ambiente para entender las diferentes formas de amar. A los gitanos les gusta el swing con bulerías y rock and roll. En el Candela nos sirven ron y el camarero la japonés. Maldito sea despertador que me levanta siempre a las 10. Me busco un chino para empezar. En la nevera no hay que comer. Carmen se viste para trabajar, sirviendo copas en el Why Not. Un bar de ambiente para entender las diferentes formas de amar. En la consola suena ya van, yo solo puedo pensar en ti. Te escribo cartas para olvidar que cae la noche sobre Madrid y tanta soledad que me viene a buscar y tanto por hacer. Yo no sé si podré. Vivo en Atocha 53. Mar donde me crié, vivo en Atocha 53. Tú deja que las canciones te cuenten, te hablen y por supuesto te canten. Enciende la noche. Buenas coplas y poco más. Y el infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir, alegría de vivir. Cuando estás cerca de mí, ahora siento y pienso adentro, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá. Hay algunos hombres malos, hay algunos hombres buenos, hay algunas miradas que no miran nada, que olvidaremos. Hay algunos que se duermen en sus viejos laureles. Hay algunas mujeres que los quieren para siempre. En el fondo de mi casa tengo un árbol de la vida. Las raíces escondidas. Algunos hombres apenas si nacieron. Los hombres no se hicieron para ser prisioneros, porque algunos hay algunos hombres lejos y una pata de conejo. 7 años de espejos, de pedazos rotos de los corazones. Hay algunos que despiertan a sus recuerdos dormidos. Hay algunos amigos que me esperan. En el fondo estamos solos, en un desierto de gente. Pero hay que ser muy valiente, apretar los dientes a la soledad. Algunos hombres son buenos carpinteros. Los hombres no nacieron para ser prisioneros, porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Hay algunos hombres buenos, algunos hombres menos. Hay algunas palabras que nunca diremos, que olvidaremos. 3 monedas en la fuente. Mucha gente indiferente, mucha uña y mucho diente, permanente para siempre. Johnny tiene una pistola, ya dejó la Coca-Cola. Algunos hombres buenos y pocas mujeres solas. Algunos hombres son buenos carpinteros. Los hombres no nacieron para ser prisioneros, porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen miedo. Algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo. Algunos hombres son buenos porque tienen. Para subir los auriculares. clase de historias. Recuerda, si echas de menos alguna copla, toma nota. Esta es la dirección del correo electrónico. enciendelanoche@yahoo.com. Facilita. Enciende la noche todo seguido. @yahoo.com. Y como esto de internet es una maravilla, si además de pedírmela, me mandas el archivo, en el caso que lo tengas claro. Ya sé, esto es la extraña manera que ahora tiene la radio o un programa que se puede oír por la radio o en internet o en el teléfono o en un MP3, donde quieras o donde puedas. Disfrutar de las coplas y de las melodías. Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the sea, wishing won't you come and see me on Saint's Day. Follow the lead, it is no wonder I seem to be so high. Living my dreams the way I ought to, as the days go rolling by. See me strolling through the meadow with you, baby, by my side. Won't you come and see me all Saints' Day? Just go. escena. By night and day, a magic web with colors gay. She has heard a whisper say, a curse is on her if she stayed. Look down to Camelot. She knows not what the curse may be, and so she weaves steadily. Hangs before her all the year, shadows of the world appear. There she sees the highway near, winding down to Camelot. And sometimes through the mirror blow, the knights come riding two and two. She hath no loyal knight and true, the Lady of Shalott. But in a web she still delights, leave the mirror's magic sights, for often through the silent nights, a funeral with plumes and with lights and music went to Camelot. Oh, when the moon was overhead, came two young lovers lately wed. I'm half sick of shadows, she said, the light. Stormy east wind straining, the pale yellow woods were waning, the broad stream in his banks complaining, heavily the low sky raining over towered Camelot. Down she came and found a boat beneath a willow left afloat, and round about the prow she down the river's dim expanse, like some bold Serena trance, seeing all his own mischance. With a glassy countenance, she looked to Camelot. And at the closing of the day, she loosed the chain and down she lay. Broad stream bore her far away, the Lady of Shalott. As she reached upon the tide, the first house by the water side, singing in her song she died, the Lady of Shalott. And under tower and balcony, by garden wall and gallery, a gleaming shape she floated by, dead pale between the houses nigh, silent into Camelot. And out upon the wharfs they came, knight and burgher, lord and dame, and round the prow they read her name, the Lady of Shalott. Que suena, te lo repito, yo creo que es una de las canciones que más suena anoche. The Crusaders y Randy Crawford. Street Life, la vida en la calle. Uy, que llueve. Bueno, pero para cuando llegue la primavera o el verano. Esta es para ponérsela en el coche cuando vas por la ciudad, mirando quién hay en tal o cual terraza. Te imaginas ahora en un puerto de mar, evidentemente, sin peligro de tsunami. Te he dicho ya que la que canta es Randy Crawford. Of music in the night, nights are always bright, that's all that's left for me, yeah. Get on. Ambiente nocturno total. Suena noche, ¿verdad? Te lo había dicho. Una auténtica joya. En realidad, está mal que yo lo diga, pero todo lo que suena aquí suena a joya. Esta es la única FM. Now the party's over, I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in emotion. Without conversation or a notion. When the samba takes you out of nowhere. When the background fades out of focus, is the picture changing every moment? And your destination, you don't know. somebody who ain't. Yeah, I know I ain't nobody's bargain, but hell, a little touch up and a little pain. You might need something to hold on to when all the answers ain't on the mountain. Y esta es la penúltima por hoy. Sí, ya sé que son menos 10, pero es el Tiny Dancer, Elton John. Blue jean baby, LA lady, seamstress for the band. Segunda parte. Y con esta nos vamos. Está a punto de llegar el sábado. Espero que mañana y pasado no tengas nada que hacer. Que te levantes a la hora que desees. Que duermas todas las horas que quieras. Y que además cuando llegue el lunes por la mañana, o mediodía, o cuando te levantes, sientas una sensación de haber descansado y tener el cuerpo arreglado para la próxima semana. Así que buen fin de semana, te espero el lunes, a eso de las 10 de la noche aquí. En el 102.3, en la única FM y en internet. Feliz sueño, mejor día, suerte en el examen que te pongan en las aulas o en la vida. Y es que hay gente que pone oposiciones y exámenes los sábados. Por eso, que hasta el lunes, que descanses.